donde más aprendo, no es la tele viendo, Fenchenzo un guaín al lado del fogón sintiendo. Bueno, esto es muy lindo que de venir a la escuela, porque yo por lo menos he terminado, pero no he terminado bien la escuela. Y lo que me puse más de venir a la escuela es para saber nuestros derechos, para poder defenderlos, todos los que andamos en la calle. Por ejemplo, nosotros somos de una comunidad mapuche que tenemos que saber nuestros derechos y no se cumple. Por ejemplo, las 169, que son nuestros derechos de consulta, no se cumplen. Y las 260, que son los derechos de nuestras tierras, tampoco. Ya hemos estado en un parlamento que no los dejaron hablar, y por eso mismo tenemos que aprender para poder defenderlo. Terminar la escuela y poder defenderlo nosotros como comunidad. Y bueno, la radio de la escuela está muy bien porque nosotros podemos hablar lo que nosotros sentimos, y los únicos son los que los pueden escuchar por los problemas que tenemos. Porque si vamos a otra radio no lo dejan de entrar. Como nosotros estuvimos en un parlamento hace poquito, estuvo el gobernador y el gobernador se tuvo que ir porque nosotros íbamos a decir algo de que no permitimos en las mineras, en los lugares de frontera. Como ya no tienen más petróleo en la meseta, entonces quieren venir a sacarlo la tierra para poder llevarse el agua y perforar nuestra tierra. Y así los vamos a quedar sin agua, sin ambiente limpio, nada. Los viernes, de 19 a 20 horas, escucha Historias No Contadas por Radio La Negra 90.1. Donde más aprendo, no es la tele viendo. Fenchenzo un guaín al lado del fogón sintiendo. Cada palabra enhebrada y tejida, fuerza antigua nos da vida. El agua está casi hervida, ahora sirves tú. Quiñe peo, quiñe ul cantún. Se busca el wifi kimun al lado del matetún. A ver, ¿puedo escuchar el ruidito que hace? ¿Cómo hace? Yo me voy a tentar de risa. Se tienta de risa. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Estamos arrancando un programa más de historias no contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón, y hoy desde un lugar más que particular. Hay niños, hay adultos, hay más adultos, hay pinzas, hay maquinitas, hay espejos, hay peines, tijeras, guardapolvos. Y cuántas cosas más que yo ni sé cómo se llaman. Vamos a ir aprendiendo un poquito, todos y todas juntas. Hoy el programa lo vamos a hacer como si fuera en vivo, pero va grabado. Y vamos a estar compartiendo este programa desde el barrio San José, aquí donde ya estuvimos hace poquito, con Cachi, Blanca, Rosa, La Seño, con todos los estudiantes del barrio San José, pero hoy además también con las estudiantes, porque veo que son todas chicas, las estudiantes del taller de peluquería. Y vamos a ir pasándole el micrófono uno a uno, con cuidado los niños con el cable. Acá está la seño Mariela, que está respondiendo, ¿cuál es la uno? Hola, viste, acá me pregunta cuál es la 1, cuál es la 2. Todavía no, estamos llegando a fin de año y todavía no sabemos qué número de peine. La más grande, Paula. Bueno, Javi, nada, hoy vinimos acá como todos los años, que siempre deseamos venir más seguido y nunca podemos por una cosa y por otra. Pero la verdad que bien, agradecidos por todos los chicos y la gente que viene. Así que re felices. Y nuestros alumnos, hay varones, lo que pasa es que no vinieron. Y nada, ya terminando el curso. Ya terminando, y si Dios quiere, algunos se reciben, así que bueno, dándole con mucha máquina la práctica. ¿Cuándo terminan ustedes? ¿Terminan antes? No, nosotros terminamos en diciembre, pero bueno, igual se hace corto, ¿eh? Se hace corto, falta más práctica. Vamos a preguntarle a acá a Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? ¿Te estás hermoseando para los novios? Rejuvenecerme un poco, a ver si tengo suerte. A ver si ahora sí se hace la cola, ¿eh? La cola de muchachos. Bueno, y Mariela es la encargada, la profe. Vos elegiste a la profe. ¿Eh? Mariela me está cortando. Es la mañosa. Corta. Mañosa. No, pero no para los novios, aclaremos, Mariela, porque si no los novios no van a venir. No, ella es clienta fiel, todos los años y nos va a ver a la escuela también. Sí. ¿Vos te cortás siempre en el taller de peluquería? Sí, Mariela me corta. Linda el pelo. Te deja lindo. Bueno. ¿Cómo se llama eso? Que yo lo he visto solo en películas. ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Lorena, esto es la brocha para limpiar los pelitos excedentes que quedaron del corte, y con talco, sí, mientras se espolvorea, se sacude y sale todo lo que quedó. Qué bueno. Lorena me dijiste, ¿no? Lorena. ¿Cuánto hace que estás en el taller de peluquería? Empecé este año. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo ya estás como para hacer un corte? Y sí, he cortado, pero bueno, eso lo dirá la profe, si estoy o no estoy. Pero bueno, me siento bien. Así. ¿Vos te sentís bien? ¿Le has cortado a familiares, a vecinos? A todos, a la familia, a todos. ¿Y vidrios rotos en la casa? Nada. No. ¿Tomate? ¿Zapallo? No, nada. Bueno, entonces está bueno. Sí, todo muy bien. Vamos bien. Bueno, y cómo, porque veo que hay distintas técnicas, hay por allá toda una hilera de sillas. Yo le voy a escribir a la gente porque la gente no ve, porque esto es radio. Ahí se acaban de caer una bolsita de bolitas, eso es lo que se escucha. Pero lo que no ve es que hay 1, 2, 3, 4 sillas, por un lado, con niños más que nada. No sé si de casualidad o solo porque tienen que ver con un corte particular. Porque es el sector de máquina, Javi, ese, y como los enchufes justo los colocamos ahí, bueno, como todos sabemos, acá nosotros nos adaptamos al lugar donde estábamos, que es un jardín, que es un lugar donde también comen, es el merendero. Así que bueno, nada, no es una peluquería, pero nosotros le damos la forma y tratamos de habituarnos con todos nuestros elementos. Y en ese sector está toda la parte de máquina y todo lo que sea tijera de este lado, como para no molestarnos entre nosotros. Sí. Muy bien. Así que se ve que los niños y niñas les gusta más la máquina. Yo veo ahí el peine número 3, 4, 5, no sé cuál será, que está haciendo de las suyas. Y acá donde estaba Lore y donde está Blanca cortándose el pelo y a ver, Mariela, otra Mariela. Hola, ¿qué tal? Bueno, están cortando con otro método. ¿Con qué estás cortando? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿con qué te están cortando? Con tijera. ¿Cómo te llamas vos? Erika. ¿Sos de acá del barrio San José? Sí. ¿Y sabías que venían a cortar el pelo hoy? Sí. ¿Y solés venir cuando cortan el pelo? No, la primera vez. Bien. ¿Y te están cortando a tijera porque lo que vos estás pidiendo, ¿qué pediste? Un rebajado. Un rebajado. Y eso se hace a tijera, parece. Yo sí. No tengo idea. Sí. ¿Y eso es para cuidar el pelo o es para lindura nomás? No, para cortarse el pelo. Pero digo, a ver, vamos a preguntarle a Lore, que tiene más ganas de hablar que Mari. Un rebaje, que no es de auto, no es de cambios de auto. ¿Se hace para cuidar el pelo? ¿Se hace para hacer más linda? ¿Qué se hace? No, sería para sacarle volumen, darle forma. Sí. O sea que es más para lo estético que para el cuidado del Exacto. pelo en sí. Sí. Más. Y si tenemos que decirle a alguien... A mí, yo he escuchado muchas veces, uy, tenés el pelo horrible, florecido, no sé, ¿qué hay que hacer? Cortarse las puntas y lo que está florecido, lo que no se ve lindo, y un buen baño de crema o una queratina o un botox, que sería más en profundidad. Bueno, eso sería. Sí, Me muero de intriga por preguntarte algunas cosas, pero vamos a escuchar un poquito de música primero y te voy a preguntar a vos o a alguna de tus compañeras, ¿qué es eso del Botox? Porque la última vez que lo escuché fue con Menem y la avispa y toda esa cosa y no me imagino cómo se aplica un Botox en el pelo. Pero vamos a escuchar un poco de música que eligió Cachi. ¿Cachi está por acá? ¿Cachi? No lo veo, hay un montón de gente, está adentro. No, bueno, si no, esperá, vamos a empezar con un tema. Antes, ahí viene Cachi con su mate. Con su mate. Hola, Cachi. Hola. ¿Qué tenés en la mano? Un tipo de mate, solo aprendí esa mate. Y la gente ya se vino a Horacio, la Ali. Había mucha gente ya se vino a ver acá en el Bolsón. Pero con un chico en ese estaba viniendo el club y me da suerte. Muy bien. Y me vio María Luisa también en la rotonda trabajando. Bueno, ¿y le querés mandar saludos? Te quiero mandar saludos a todos los gente de Yassi, el hospital nuevo. Quiero mandar saludos a todos los hospitales de Yassi, mientras sea el hospital nuevo. Y alguien capaz que nos está retransmitiendo a alguien. En Viedma nos retransmiten seguro. Sí, porque viví en vacaciones en Yassi, se lo dice que voy a tener trabajo acá. Estoy trabajando en la rotonda, estoy ahorrando de plata. Mirá qué bien. Aprendí a sumar solo, una niña en ese se llama Cachi. Qué bueno, Cachi. Cristian se con Jaime, en la escuela Cristian se quedó en Guajardo. Cachi, vos nos habías pedido un tema. Sí. ¿De quién? ¿Del dúo? Samba de Esperanza. ¿Eso me pediste? Sí, pues yo vendí unos ojos negros también. Ah, ese otro. ¿Cómo se llama? Yo vendí unos ojos negros y me hace con la muerte para cantar con la guitarra. Bueno, ¿vamos a escuchar ese? Sí, voy a escuchar ese. Dale, ahí, espérate que me tengo que acercar a la consola porque si no, todavía no hago magia. Vamos a acercarnos a la consola y vamos a escuchar entonces Yo vendo unos ojos negros, que es el tema que quiere escuchar Cachi. Ahí vamos entonces. Yo vendo unos ojos negros por los chalchaleros, ¿qué tal? Ahí va, Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otro y tan tristes para mí. Ojo negro traicionero, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otro y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Y toda la noche voy a la orilla del mar a preguntarle a la sola si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena voy a la orilla del mar a preguntarle a la sola si han visto a mi amor pasar. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, seguimos aquí en este barrio San José, en el centro comunitario del barrio San José. Y a ver, ¿quién de las estudiantes me quiere contar qué es esto del Botox en la peluquería? ¿Cómo se hace? ¿Qué avispa nos pica? ¿Eh? A ver, ¿quién se anima a contar? Están todas concentradas, trabajando. Allá hay una compañera que no está trabajando, como Lore, que no estaba trabajando. La vamos a agarrar por ahí. ¡Huye, huye! Acérquese, que no llego con el cable. A ver, buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Pero acérquese, que no llego. Acérquese. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo es su nombre? Adriana. Adriana, usted es estudiante del taller de peluquería. Sí, así estoy en el taller, este año arranqué. Bueno, ¿te animás a contar esto del Botox? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo empezaba? A ver, alguien ayúdame. ¿Eh? ¿Cómo era como el botón? Dale. Bueno, acércate que no llega. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula. Resulta que es un líquido con el que vos te pones para tener un poco más de nutrición y el tipo te vas colocando el producto y con una planchita lo vas secando, pasás la planchita como 10 veces. Y después enjuaga eso y te da un resultado de brillo, el pelo más lacio, y queda muy lindo el pelo, le da el toque. Che, ¿y es algo que es nocivo al pelo finalmente? O sea, ¿uno se lo puede hacer todo el tiempo? ¿O es para hacer, tenés un casamiento, un 15, una fiesta, y entonces ahí lo usás? En realidad esto te dura más o menos un par de meses. Ah, bueno, entonces hay que agrupar un par de 15, un par de casamientos, todos juntos y te hace un voto. Sí, sí, sí. Sí, hay gente que se lo hace con mayor cantidad de veces porque se le estropea mucho el pelo, pero no, o sea, no es nocivo. Mejora el pelo, es como que le da más vitamina y sí, eso sería. Bueno, che, y ahora estás cortándole a una niña. Sí. No llego para preguntarle cómo se llama, pero... Micaela. Micaela, ¿sos del barrio? Sí. ¿Y qué corte pediste? Me quiero sacar pelo. Que disminuya el volumen del pelo, menos que quede más plano. Sí. Mira vos. ¿Y eso cómo se llama? Se llama desmechado. Es, sí, para que tenga más movimiento el pelo. Y sí, ella tiene bastante pelo. Así que le va a quedar bien. Bueno, buenísimo. Vamos a preguntarle ahí a uno de los muchachos. Buenas, ¿cómo anda? Hola. ¿Cómo te llamas? Uriel. Uriel, ¿te habían cortado el pelo así antes alguna vez? Sí. ¿Sí? Es una especie de cresta lo que te están haciendo. ¿Cortito a los costados? Sí. ¿Cuántos años tenés, Uriel? 7. 7, qué bueno. Bueno, ¿y no le tenés miedo a la maquinita? No. Bueno, muy bien. Acá tenemos a otro muchacho, perdón, acá estamos tipo saltando la soga con el cable del micrófono. ¿Vos cómo te llamás? Jonathan. ¿Cómo? Jonathan. Jonathan, ¿cuántos años tenés? 10. 10. ¿Y a vos qué corte te están haciendo, sabés? No. No sabés cómo se llama, pero ¿vos le dijiste cómo querés que te corten? No, mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Y sabés qué le dijo? ¿Qué dijo? Cortito atrás, en los costados y arriba, no tanto. Sí. Qué grosso, ¿eh? ¿Y acá cómo se llama? Elías. ¿Eh? Elías. Elías, ¿cuántos años tenés? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? 6. ¿Y a vos te están haciendo el mismo corte? Sí. Qué bueno. ¿Vos sos la mamá de ellos? Ah, son tus sobrinos. Bueno, una fortuna te estás gastando. Toda la familia está peluqueando. Sí, sí. No, los cortes son gratis, ¿no? No, obvio, sí, nos dijeron gratis, así que bueno. Bueno, vamos. ¿Cómo? Estamos aprovechando. Claro, hay que aprovechar porque el taller de peluquería va recorriendo los barrios en forma gratuita, llevando a todos sus estudiantes a cortar el pelo en forma gratuita y todas sus máquinas y todos sus implementos. Y acá están en una etapa fundamental de la peluquería, una etapa que no se ve, uno va, se corta el pelo y después huye. ¿Y qué pasa después? Perdón, no estaba escuchando. ¿Qué pasa después de que te cortan el pelo? ¿Qué hay que hacer? Y barrer, cortar todo, limpiar todo el pelo que quedó cortado. Bien, porque si no empezamos a caminar sobre los pelos y nos patinamos. Ahí está Blanca, ya Blanca salió. Guarda, ahí me parece que ya hay gente haciendo cola, Blanca, ¿eh? Atenti, Blanca. No sé, yo veo ahí, hay un muchacho en la puerta. No, no es, pero vos no sabés que las cosas, la radio funciona así. Decir que esto no va en vivo, si no ya tendríamos la cola acá de gente. Cuando terminen de vos el programa, te cortás vos. Bueno, puede ser, si no se me hace muy tarde, y si no, te paso el micrófono y yo me corto. Ah, también, también. Vemos a ver del otro lado vos cómo funciona. Dale, dale, yo me prendo sin ningún problema, ¿eh? El pelo me lo corto yo a mí mismo, así que imagínate, una vez que alguien me lo corta. Claro, alguien que me lo corte una vez me va a venir bien. Bueno, ¿y acá nombre cómo se llama? Virginia. Virginia, estudiante también. ¿Hace cuánto tiempo que estás estudiando peluquería? Este año empecé. ¿Y cómo va? ¿Cómo te sentís? Hasta ahora me siento bien. Bien. ¿Por acá? ¿Usted es mamá, es paciente, cliente? Se fue. Y acá, ¿cómo te llamas vos? Georgina. Georgina. Bueno, otra estudiante de peluquería. A ver si tenemos más suerte por acá con la barrendera. ¿Cómo va? Bien. ¿Vos estás estudiando peluquería también? Sí, sí. ¿Y cómo va eso? Bien, va bien. ¿Empezaste este año? Empecé este año también. Y ahí vamos con los cortes practicando. ¿Y tu idea es poder trabajar de esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cortar vos el pelo a tus amigos, a tu familia? ¿O poner una peluquería en algún momento? ¿O ir a trabajar en una peluquería? No lo sé todavía, pero quería saber también lo de colorimetría, que sería teñir y los pelos de colores. Claro, porque yo no sé si las estudiantes de peluquería me están escuchando, pero un peluquero puede trabajar no solo en una peluquería. Para hacer películas de cine, por ejemplo, se usan... Trabajan un montón de peluqueros y peluqueras, ¿no? Digo. Sí, obviamente, están ahí siempre. Así que no creo llegar ahí, pero estaría bueno. Cuestión de pensarlo fuerte nomás, ¿no? Claro. ¿Dónde más trabaja un peluquero o una peluquera? ¿Quién se anima a decir? Además de en una peluquería y en una producción de cine, por ejemplo. ¿Para dónde más se usa... El oficio del peluquero o de la peluquera? Nadie responde, todos miran para otro lado. Hay un,

hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, seguimos por aquí en el barrio San José, en el Zoom. Escuchen ese bullicio productivo, maquinitas, charlas, que en una peluquería no puede faltar la charla, ¿no? ¿Es un mito eso o cómo es? A ver, ¿ustedes cuando estudian peluquería les dan una materia de charla? No. No, ¿es un mito? Sí. O sea, hay peluqueros que charlan y peluqueros que no charlan, digamos. Sí, las mujeres casualmente siempre charlamos. Seguimos lo que el cliente va hablando, ¿no? Es un poco parte de que también se relaje el cliente y que uno pueda trabajar tranquila, ¿no? Claro, eso, que se sienta cómodo. Ya sabía yo que me estaban chamullando cuando me hablaban en la peluquería. Bueno, parte fundamental, ¿no? Ir estando tranquilo. Espérate que suelto el celu, agarro el mate y no me confundo. Blanca, acércate, que te veo tocando el cabello. ¿Cómo quedó eso? Vení, contale a la gente que no te ve. Quedó lindo el cabello cortado. Me lo cortó Mariela. Espérate que ahí me viene con el otro micrófono, que no te dejé sola. No te dejé sola, fui a buscar el otro micrófono. Ah, bueno. Porque así podemos hablar los dos a la vez. Bueno. Blanca, ¿y qué decís vos cuando volvés a tu casa, tus vecinos, tus amigos? ¿Qué les decís? ¿Qué pasó por ahí? Nada, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que me corté el pelo y me quedó lindo. Claro. ¿Y qué más le puedo decir? Y estoy contenta. ¿Le contás a los vecinos y a las vecinas que viniste, aprovechaste la volada del taller de peluquería en el barrio y te viniste a cortar gratis? Sí, gratis me corté. Gratis y bien. Y mirá esto. Muy lindo, me dejó Mariela el pelo. Sí. Yo veía que ahí te... Espérate que me quedó sonando el teléfono, no sé qué. Va. Y... Mirá qué loco, están hablando de bajarle el volumen, pero hablan del pelo, no del teléfono. Impresionante. Sí, saben cortar las chicas en el pelo. Está sonando mi teléfono, no sé qué suena. Ahí está. Señora, lo llamará. No. La música nomás, che. A mí, conmigo no hacen cola, Pará, no. No sé, usted dice, pero... ¿Vos decís que están haciendo cola? No. A lo sumo para la peluquería, mirá. Ahí viene el... Para eso será, no para qué. Yo, mirá, hay algo, Blanca, que sabés, siempre me moría de intriga. A mí de chico me cortaban como estos muchachos, el pelo cortito atrás, y venía el cepillo con talco, y yo decía, ¿cómo hacen? Y ya me estoy pareciendo que ese cepillo, que no me acuerdo, brocha, y así brocha. Se llamaba, no cepillo. Me parece que esa brocha lleva a talco adentro. ¿Vos qué decís? Sí. ¿Llevará talco adentro? Sí. Dice que sí. A ver, vamos a preguntarle. ¿Eh? Pero ¿lleva no talco hay, o no lleva hay. Talco adentro? No tiene. Ese no tiene, pero se le puede poner. Me olvidé de ponerle talco a este. Mirá, ¿y cómo es? ¿Tiene un gatillo y cuando apretás larga talco? No sabe, ¿qué no va a saber? Che, y a ver, porque esta es una parte fundamental de la intriga mundial para los que no son peluqueros. El talco del peluquero tiene un aroma particular, es siempre el mismo, a donde vayas. Hace tiempo estás escuchando. O hay uno o dos modelos de talco, pero no es eficiente. ¿A menta? Digo, no es el talco de pies, ¿no? No. ¿Qué? ¿Cómo se busca este talco? No quiere responder. Cualquier talco. Antes se usaba talco para los sobacos, como desodorante. Pero no es ese talco tampoco, ni es el de pies. Digo, ¿qué pasa si vas a un peluquero y te plumerea y sale olor a talco de pies? No, dice. Sale corriendo. Bueno. Bueno, yo. Blanca. Yo le entrego esto. No, pará, no me entregues nada. Pará, que me tenés que contar una cosa. ¿Qué porque le voy a contar? Mirá, yo te voy a preguntar. A ver. Hoy vino al taller de peluquería y ustedes prepararon algo especial para recibirles. Sí. Para agradecerles a las peluqueras, ¿no? Sí, yo le agradezco. Pero contame, no te me vayas. Pero, ¿qué le voy a contar? ¿Qué prepararon? No sé qué preparó la serie. Yo entrego, andaba con un cuchillo, casi me asusto. Digo, no. Así no va a conseguir ninguno. No. ¿Qué estabas preparando? Ensalada de fruta. Mirá, ¿qué tal? ¿Y les van a ofrecer a las peluqueras? No sé, mirá, da la seña, no sé yo. Esta Blanca es más retobada, Blanca, pero... Ya, me dicen que soy mañosa, ahora usted es retobada. Bueno, entonces, a ver. Entonces, ¿qué quiere que haga? Que ¿Soy o no soy? No. Ah, bueno. Pero no vamos a decirlo para el aire, que después los muchachos no vienen. No. ¿No? Así es la cosa. ¿Y sus compañeras se metieron al aula? No, están cortándose el pelo. Ah, ¿dónde están? Están peluqueando. Ah, están cortándose el pelo. Sí. Y a Cachi ya no le queda mucho que le puedan cortar. No creo que le van a cortar ahí. Ya. Todos los 31 se corta. Pero no te oigo, Cachi, porque estoy muy lejos del micrófono. O sea, yo sí te oigo, pero la gente no te escucha. ¿Querés contarme cómo es eso de los 31? ¿Qué haces en febrero? ¿No te cortás? No. No se corta. Febrero, que tiene 28 días, no cortamos el pelo. No. No. Bien. Pasamos 2 meses. Claro, también, el verano, la libertad del pelo. Sí, yo en ese momento cortaron los 30, los 30 y por ahí le tengo razón a usted que corto el 28 también, trae ese mes, ¿no? Para terminar el mes, ese día puede ser, también tiene razón, yo te creo. O sea que en febrero el 28. ¿Que hay 28? Sí. ¿Y este año cuánto día trae? Ay, no, este año no sé, tengo que mirar, a ver. Sí, este mes. Este año ya pasó el 28, ahora estaríamos como, ya pasamos, estamos como en septiembre. Y este año, no sé si tuvo, a ver, febrero, a ver si te cortaste el pelo en febrero. Este año tuvo 28. Sí, también. Y el año que viene, a ver, el año que viene tiene 29. 29 también, me está cortando también, me está suerte, gracias. Te ganaste mucha plata, te ganaste clila. ¿Un premio me gané? Un auto te ganaste, un auto te ganaste, un televisor te ganaste. Ah, la flauta, me gané un televisor, Andrea. No sé, me dice que tengo un premio, que me gané un televisor. 17 de marzo de mi cumpleaños, me dice cuántos días falta para mi cumpleaños el año que viene. ¿Qué día es tu cumpleaños? 17 de marzo de 66. 16 de marzo, ahí te da Blanca, mira, el otro micrófono, agárralo. Bueno, gracias, Blanca. Gracias a ustedes. Gracias a Mariela, que te cortó el pelo. Bueno, gracias a Mariela y a todas, porque son muy buenas las chicas. ¿Cuánto pagaste? ¿3.000? ¿2.000? Nada. ¿Eh? Nada. Gratis. Gratis, porque las chicas salen a cortar gratis. Gracias. Bueno, salió para la cocina nomás. Mirá el ruidito de la maquinita, si la pudiéramos grabar. Che... Contame, vos contame ahí con el micrófono ahí, así yo te escucho. Cachi, ¿qué onda? ¿Vos te cortás? ¿Qué corte de pelo pedís? Ese día me muestra a mí. Tal vez al 31, casi como va a decir, así me está cortando a mí. Claro, pero ¿te cortás con maquinita o con tijera? No, con maquinita y después me pasa la tijera, me agarra la nacha, se llama. Más me lo corta así, también me corta sin nada. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo se llama el peluquero? Omar. Y me cortaba siempre, yo estaba su mamá, le sacaba fotos, a mí me lo sacaba en nadie. Mira. Y una vez que está haciendo tota frita. Mira. Siempre me sueño con la gente de allí. Qué bueno. Por eso la gente de allí viene y acá por un día dice: ¡qué suerte, cacho, que viene! Yo te suelto casi bien, toda la gente ya se ver, dice. Mi tía Razón, ¿qué dice? Está bueno. La Luisa, todos vienen para acá. Todos vienen para acá y se aprovechan y se cortan el pelo. Sí. Está muy bueno. Quería que caiga el día porquera. Yo caí el día porque era. ¿Cómo? El día porque era que ya caí. ¿Por qué qué? No, porque se escuchaba así, se escuchaba en la radio. Que era el ah, porquero. Escuchaba en la radio. Sí, escuchaba en la radio. Che, escuchame una cosa, Cachi. Me pediste otro tema. Un tema pum para arriba. ¿Querés que lo pongamos? Sí, Antonio Río. Antonio Río. A ver, gracias, Gabriel. No, por favor. Gracias por traer la radio y estar con nosotros. Por favor. Muy agradecida. El agradecido soy yo. La verdad que cuando me dijeron va peluquería al barrio San José, yo dije, allá vamos. A visitar la Blanca. No, a mí, a todas. Pero a Blanca, yo me vine a visitarla a usted, Blanca. Bueno, gracias. Porque ¿sabes qué? Me quedé pensando, contento con lo que charlamos el otro día. Sí. Ese buen humor, esas ganas, esas cosas contagian y están buenas. En estos tiempos tan tristes de algunas cosas, está bueno tener un poco de amistad y charla. Claro, y de alegría, ¿no? Y bueno, mira, acá Cachi pidió un tema, pum, para arriba, vamos a ponerlo, ¿te parece? Y bueno, lo escucharemos. Dale, ¿qué pasó? No está, acá está, ahí vamos. Bueno, chao Javier, gracias. Chao, gracias Blanca. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire. Eres la razón. Porque tú eres todo. hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, seguimos por aquí en el barrio San José, en el centro comunitario del barrio San José, en donde funciona el comedor comunitario, el merendero. Y siguen pasando vecinos y vecinas. Vamos a ver hasta dónde llegamos con los cables, porque las sillas más cercanas a la radio se vacían, no se vuelven a llenar, ya saben que hasta ahí llegan. Pero mirá, llegamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo es? ¿Vecino de acá del barrio? Sí, vecino de acá por acá. ¿Y se enteró que había peluquería gratis? Exactamente, me acerqué por acá. Qué bueno. ¿Qué va a pedir? ¿Qué corte va a pedir? Y un corte sencillo, nomás como siempre. Está bueno. ¿Más corto? Exactamente, también. Muy bien. ¿Quién va a ser la peluquera, la compañera acá? Lorena. Lorena. ¿Qué vas a aplicar? ¿Tijera, maquinita? Me pidió tijera. Ajá. Todo tijera. Bien. Algo que le quería preguntar acá a las peluqueras, a ver. Usted, compañera, ¿cómo se llama? Silvina. Silvina. ¿Aprenden en peluquería barba? ¿Qué hacer con la barba o cortan hasta ahí y de ahí para abajo? Cortamos el pelo nomás. ¿Solo pelo? Sí. Solo pelo de la cabeza, digamos, pero de la parte de arriba, no de la parte de abajo. Sí. Bien, porque yo decía, bueno, aprovecho y hago dos en uno y ya me peluqueo todo. Aprovecho y... ¡Ja! Mirá cómo va quedando Mica. Un rebaje de volumen de pelo. Desmechado, ahí está. Bueno, yo... Perdoname, Mariela. Es como... Mira, yo te voy a decir los nombres de las fichas de la consola, a ver si... La estábamos cargando. Bueno. Y a ver, ¿qué más podemos preguntar por acá? Se van todas para allá. ¿Viste? Contra la pared, lejos. Le voy a poner una extensión al cable y las voy a agarrar a todas. Sí, sí. Y allá, también. Acá estamos, parecemos en los bailes de campo. Andrea, no te escucho. Que acá estamos enfiladitas como en los bailes de campo. Claro. El banquito esperando que nos saquen a bailar. Y yo lo saco a bailar, ¿eh? Pero no pusiste música todavía. Pero ahí Cachi me pidió otro tema, pum para arriba, así que vamos a ir. Ah, bueno, lo esperamos entonces. Bueno, ponemos ese tema y ya me parece que nos vamos a tener que ir. ¿Quedan? Sí, ponemos ese tema y nos vamos. Ponemos el tema que pidió Cachi. Cachi, ¿qué tema era? Esa noche de luna. Noche de luna, Pacaletti. Noche de luna, vamos con Noche de luna, a ver si... ¿Qué tal, La cumbia, a full la cumbia, Noche de luna. Momento que ahí estamos, que ya sale. Ahí está, mirá. ¿Esa era la que quería? Sí, esa quería, sí. Ahora hay que sacar a bailar, allá, los que están en el asientito, mirá, todos tomando con un mate y un baile. Sí. Todos mis besos con pasión. esas noches de amores donde la lluvia resuena con sabor. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte, noche de luna, para quererte, noche de luna, hay para amarte, noche de luna, para quererte, noche de luna, hay para amarte, noche de luna, para quererte, noche de luna, hay para amarte. Al amparo del amor, recorriendo las distancias infinitas, recuerdos de otros tiempos, corazón. Hoy quisiera tenerte frente a frente, decirte las verdades que hay en mí. ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde, sabiendo que tú eras todo para mí? Decirte que ya no veo, decirte que nos amemos y darte todos mis besos con pasión. Y en esas noches de luna, y en esas noches de amores, donde la cumbia resuena con sabor. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte, noche de luna, para quererte. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, vamos a ir cerrando este programa y vamos a ir con una última pregunta incómoda. ¡Ja! Porque la idea es incomodar un poquito. Yo acá la veo a Mika, la ligó, tiene dos peluqueras a la vez. Sí. Mika, te están haciendo un corte muy sofisticado, parece, ¿no? Te va a cambiar el look totalmente. Cuando te vean no te van a reconocer. No sé. Porque tenías el pelo largo, más bien ondulado. Te está quedando lacio, más aplanadito, medio rebajado, desmechado. Me dijo Mariela que es desmechado. Sí, es desmechado. Muy bueno. Yo lo que quiero preguntar es, ¿cómo influye para quienes son peluqueras y peluqueros hace rato, cómo influye el tema de los celulares? ¿Qué pasa con los celulares, Mariela? ¿Joden o no joden? Antes el peluquero, la peluquera mostraba con el espejo cuando consideraba que ya estaba la cosa. Ahora el cliente mete la mano en el bolsillo, tú saca el celular, pone selfie. Sí, es verdad, se saca foto, pero está bueno, me parece que va todo lo moderno, o sea, a mí me encanta, siempre renueva y ayuda a todo, en este caso a nuestro oficio. Sí, se sacan selfies y dicen, mira, sí, me quedó bien, es como que se quedan como demasiado contentos con eso, creo que el espejo no llega a cumplir la expectativa del cliente, no, está bueno y se quedan como conformes, porque es verdad, uno se ve en el espejo, pero en la foto es otra cosa, es la realidad. Claro. Y yo veo acá a una señora esperando que le corten el pelo con el celular encima. Puntitas, ¿viste? No, la señora dijo puntitas, así que es un corte fácil de un solo tijeretazo. Muy bien, pero ahí está la compañera agachada, complicada, metiéndole hace rato. Y porque tiene que ser exacto, le dijo puntitas, es puntitas, nada más. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, no sé si quieren mandar saludos. ¿A quién quieres mandar un saludo? A nadie. ¿Vos querés mandar algún saludo? No. A la familia, bueno, pero venga y dígalo usted, porque si no va a ser a mi familia. Bueno, a todas las chicas de acá de peluquería le mandamos saludos a todos los chicos. Que es, ¿a quién? A nuestros amigos. ¿Quiénes faltaron hoy del taller? Pehuen y... Cielo. Nadie más, porque somos 13. Marcela no vino. Ah, Marcela que no vino también. No sé qué le habrá pasado. ¿No le gustó o quedó tan bien que no llegó? ¿Se fue para otro lado? A lo mejor se fue para otro lado, tenía que hacer cosas. Ah, o se pasaron de voto y quedó claro. Andás a ver. Bueno. Bueno, Andrea, nos estamos yendo. Bueno, muy linda la visita. Muchas gracias a Mariela y a todo el grupo. Es hermosa esta actividad que hacen, de recorrer cada centro. Han ido al Centro Esperanza, fueron a Irigoyen, fueron a Usina, ahora vinieron acá y vuelven a hacer recorrida. Para las alumnas es experiencia, práctica, y a nosotros nos dejan el barrio hermoso. El barrio hermoseado. Bueno, yo quiero saludar, felicitar a las talleristas, a la profe de peluquería, a la maestra del San José y sus estudiantes. Hermoso trabajo y agradecer a la gente que se acercó, ¿sí?, para cortarse el pelo. Bueno, buenas noches. Bueno, nos estamos yendo entonces. Cachi, ¿querés mandar un saludo? Sí, un saludo para la poesía de jazz, la Concestar, la poesía de Roca, la poesía de Cipolletti, de Barrio Norte, la poesía de la calle Bolsón también. En local de todos, sí, te lo mando un saludo a todos los doctores, a todas las motoras. Un mando saludo de parte de Cachi. Bien, acá Blanca también quiere saludar. Chao. Ah, a mí nomás. Chao. Bueno, hasta mañana, Blanca, nos vemos. Bueno, y nos vamos. Nos vamos, ya está, ya fue. Ya se fue. Hasta luego. Uy, perdón. Ah, perdón, pensé que querías saludar también. ¿Querés mandar un saludo? Manda un saludo. Bueno, nos vamos en este programa tan especial, particular, chao Marisa, donde nos hemos juntado así algunos, de sumadita sin avisar, vinimos a hacer el programa de radio, y el resto ya estaba programado y se sabe porque había cola para cortarse el pelo, así que antes de que nos corten los cables de la radio y sigan con los cables de, vamos a ir guardando los cables, les agradecemos a todos y a todas y nos vamos a ir yendo. Lo último que me queda es constatar una cosita nada más. Claro, ¿ves? Faltaba el saludo de la Dire. Vamos a escuchar el saludo de la Dire, que siempre nos manda un saludo y que hoy no podía ser diferente. Vamos a escuchar a la Dire, que manda un saludo, y después ya nos vamos. Hola Javier, creo que llegué tarde, pero realmente me encantaría una filmación de lo que está pasando ahí en ese centro. Un abrazo para todos. Bueno, la filmación no sé, pero la foto salió por ahí, creo que Andrea mandó algo, así que le mandamos un abrazo a la Dire. Y nos vamos hasta la semana que viene. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.